Soy un paria sin amor y sin ventura, y camino sin saber a dónde voy. Tengo el alma repleta de amargura y destrozado mi pobre corazón. Hoy me encuentro del todo abandonado, recordando a las mujeres que yo amé. Para el mundo yo soy un desgraciado, solitario y angustiado moriré. Labios que me besaron con cariño, con ternura, con placer y con amor, de mi lado se fueron para siempre, dejándome sumido en el dolor. Hoy me encuentro del todo abandonado, recordando a las mujeres que yo amé. Para el mundo yo soy un desgraciado, solitario y angustiado moriré.